arrastrando los pies por el suelo, con el recuerdo de hace un rato. Amordazamos una vez más al día, dejando que la noche nos hablara. Todas las señales que veo de paso están escritas por el reverso. Tus manos me llevaron altos vuelos, dejando el equipaje en el asfalto, haciendo coros de nuestras voces. Caminamos por la calle del arte, sin filtros que pararan el instinto y nuestras ganas. Descalzos con el corazón, en una habitación sin mañana, en un sofá a la luz de una farola. Los daños, colgándonos un cartel en blanco. Volví a ver la sonrisa en tus ojos, entre tu flequillo revuelto. Los estancos estaban cerrados y nos fumamos el aliento, apurando, clavando en la puerta del mundo un no molestes. Descalzos con el corazón, en una habitación sin mañana, agarrados al último de Quique, en un sofá a la luz de una farola. Y tuve que volver a escapar, dejando atrás tu mirada, arrastrando los pies por el suelo.